Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Nueve de la mañana con 59 minutos, bienvenidos, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da mucho gusto recibirlo en la emisión número 23 de esta revista informativa de ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet en abcradiopuebla.com.mx. Nos da mucho gusto recibirlos en esta emisión del miércoles 12 de noviembre del año 2014. Hemos preparado para usted pues un programa lleno de noticias, llenos también de comentarios y, por supuesto, de cultura. Vamos a tener la opinión del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales sobre las recientes movilizaciones de los estudiantes, movilizaciones diarias en varias partes del país, algunas de manera muy violenta, otras de manera pacífica. Sin embargo, ¿qué tanto o qué efecto tendrán estas marchas? Si realmente vale la pena solamente tener un buen corazón y tener las ganas de que esto cambie para que el país cese de tanta violencia, cese la desigualdad de nuestra nación. Esa es la opinión que nos va a presentar hoy el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. También vamos a hablar sobre libros. Raúl Picasso hoy nos va a hablar de su sección de libros y vamos a hablar de escritores mexicanos, por supuesto, para que estén pendientes. Una buena alternativa para aprender cómo empezar a leer, cómo adentrarnos al mundo de la lectura y con ello pues mejorar también mucho nuestras vidas, la calidad de nuestro pensamiento. Vamos a tener también al periodista Edmundo Velázquez con una nota bastante interesante, y es que se metió hasta la cocina de la casa que tenía José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, Guerrero, hoy procesado por la desaparición de los 43 normalistas. Esta información que confirmó el gobierno del estado en su momento y después la Procuraduría General de la República, que permitió dar con el exalcalde de Iguala. Edmundo Velázquez pues conoció la casa, incluso la presenta hoy en una nota de 8 columnas del portal periódicocentral.mx. Eso es lo que le vamos a tener hoy aquí en Contigo Puebla. Las vías de comunicación para que esté en contacto con nosotros son los teléfonos, ahorita se los doy, pero a través de Twitter estamos conectados en las cuentas @ContigoPuebla, @LuisFerSoto, la cuenta personal y la cuenta oficial de este programa. También en Facebook, Contigo Puebla, donde puede encontrar el podcast con la emisión diaria de este programa. Y también puede mandarnos un correo electrónico, si así lo desea, a contigopueblaradio@gmail.com. Teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Aquí mis compañeros le van a contestar. Gracias a Ixchel Ramón, a Mariana Bautista, a Martina Barreto en la producción y a Rubén Ruiz en los controles técnicos. Vámonos ahora, cuando son las 10 de la mañana con 2 minutos, a dar una vuelta por lo más destacado de la información local. Puebla. Ayer, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, fue entrevistado al término de una gira de trabajo por el municipio de Huauchinango. Ahí el gobernador afirmó que el próximo año sí se va a concretar la remodelación del Estadio Cuauhtémoc y el proyecto del tren turístico Puebla-Cholula. Aunque el mandatario reconoció que el presupuesto de Puebla en 2015 no crecerá como en otros años, sí estimó que será similar a este del 2014, que el cual ascendió a 67 mil millones de pesos. Todas las obras que yo he comentado se van a hacer, no es una suposición, dijo Rafael Moreno Valle. El estadio se va a terminar, ya se inició este año y el próximo se concluirá. El tren también se va a hacer sin ninguna afectación porque ya se tiene el derecho de vida y el derecho de vía y algunos otros proyectos, respondió Moreno Valle. Y es que también se hablaba de la posible expropiación de algunos terrenos aledaños al Museo del Ferrocarril, la antigua estación de tren de Puebla, que podrían servir para construir precisamente la estación de salida de este tren turístico Puebla-Cholula, el mandatario aseguró que no se va a afectar ninguna propiedad aledaña. Además, en una entrevista anterior hay que recordar que el diputado federal del PRI, José Luis Márquez Martínez, afirmó que la propuesta de presupuesto de egresos de la federación pues no incluía tanto la remodelación del estadio Cuauhtémoc como el tren Puebla-Cholula y que la bancada del PRI no iba a destinar los recursos que le tocaban para la edificación de ambas obras, dado que preferían invertirla en infraestructura social. Ayer, en esta misma entrevista, el gobernador Rafael Moreno Valle pues se quejó un poco de la interpretación que los medios de comunicación dieron a una entrevista y afirmó que lo que explicaba José Luis Márquez era más bien una cuestión técnica del reparto de los recursos, de su destino, de su etiquetación, cuando son discutidos por los diputados federales para integrar este presupuesto. Dijo el gobernador que es lamentable que los medios de comunicación pues tratemos de tomar declaraciones y generar confrontación entre dos posiciones políticas. Lo que el diputado José Luis Márquez trataba de explicar son temas técnicos. Yo les pido que lo manejemos con mucho cuidado. Yo he tratado de explicárselos con todo detalle. Fui secretario de Finanzas, creo que conozco bien los asuntos hacendarios. Se los he tratado de explicar con detalle. Es lo que dijo el gobernador Rafael Moreno Valle. Insiste, van los proyectos del tren Puebla-Cholula y además la remodelación del Estadio Cuauhtémoc. En más información, ayer el vocal del Instituto Nacional Electoral, de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Luis Zamora Cobian, advirtió que en la próxima elección federal del 7 de junio del 2015 habrá un abstencionismo del más de 60%, ya que se espera una participación ciudadana de entre apenas el 35 y el 38%. Zamora Cobian, el presidente de la Junta Local del INE, afirmó que la baja participación se debe a que, al ser una elección intermedia, genera poca expectativa entre la población. Por tal motivo, el consejero electoral hizo un llamado a los partidos políticos para que su oferta a los ciudadanos sea atractiva. Esto lo indicó después de la presentación del informe País, que es el diagnóstico sobre la calidad de la ciudadanía en México y que, entre otros resultados, arrojó que la mayoría ve al país como un desastre. Los encuestados muestran un desencanto por sus gobernantes, instituciones e institutos